mundo es tuyo y tuya sus fronteras. Si te importa una mierda como algunos viven, ajá, te aconsejo que me escuches pa' que te espabiles. Todo empieza por huir de guerras y miserias, de corruptos criminales y un miedo sin tregua. La familia se despide con tristeza y esperanza de que seas emigrante, el salvador de una patria, de un pueblo que implora que alguien lo libere de cadenas opresoras que en condena lo mantienen.